Una isla en el mar, sin corrientes navegar. Soy un barco de papel al atardecer. Junto con la soledad me persigue la verdad. Solo siento tu calor, aquí sigo yo esperándote, esperándote. Esperándote, con tus fotografías.